Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 18 de octubre. La asociación TDH Bahía de Cádiz ha organizado en nuestra localidad para el próximo 26 de octubre la conferencia Familia, Escuela y Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad, haciendo visible lo invisible. Dará comienzo a las 5 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou hasta completar el aforo y con entrada libre. La conferencia está especialmente dirigida a familiares, afectados y profesionales de la salud y de la educación. En esta conferencia se contará con la participación como ponente del doctor en psicología y experto en el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, Hipólito Macías. Cambiamos de tema. En el espacio de política local de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención de los integrantes del Grupo Municipal Popular. Manuel Toro ha anunciado que va a solicitar al equipo de gobierno información sobre el grado de cumplimiento de las enmiendas presentadas por el Partido Popular en los presupuestos generales del Ayuntamiento para este ejercicio. El Partido Popular tiene claro, y así lo hizo cuando aprobamos los presupuestos del año 2022, tú no te puedes plantear aprobar unos presupuestos de cara al 2023 donde los ciudadanos paguen más impuestos de lo que ya están pagando. No estamos viendo que la inflación está en el 8,5 y realmente el trabajador ya no puede más con todo lo que estamos viendo día a día, ¿no? Los precios están desbordados, la inflación está demasiado por las nubes, ¿no? Porque realmente una persona, haciendo un pequeño y claro ejemplo, ¿no?, un pensionista que cobra 700, 800 euros, o una persona, una familia, ¿no?, que esté en su casa y esté ingresando 1.000 euros, pues la verdad es que es muy difícil llegar al final de mes. Estamos viendo que realmente los sueldos en este caso tenían que incrementarlo a esa inflación, porque realmente es que tú vas al supermercado y es realmente, indignante los precios de todos los productos de primera necesidad. Ya no hablemos de la situación de cómo está la luz, de cómo está el gas, de cómo está la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que la situación es difícil y compleja, ¿no? Nosotros en Ubrique, gracias a Dios, pues vivimos con esa seguridad hasta la fecha, pues, ¿no?, de esa capacidad de trabajo que tenemos, pero sin duda, pues mira, que a lo mejor lo están ahora tocando, ¿no?, el tema del convenio otra vez. La verdad es que el convenio del sector de la marroquinería se tendrá que adaptar a las circunstancias actuales, porque la verdad es que está todo demasiado desorbitado. Y nosotros pensamos, lógicamente, que los presupuestos del 2023, que estamos esperando que nos hagan llegar, pues, cuáles serían los borradores. Hasta la fecha de hoy octubre, no hemos recibido ninguna información de lo que serían los presupuestos del 2023. Entiendo que serán unos presupuestos políticos de cara ya político, ¿no?, político en el sentido de las elecciones municipales que están aquí, que serán más políticos todavía. Pero realmente, nuestra planteamiento, cuando nosotros aprobamos el presupuesto del año 2022, planteamos una serie de enmiendas que estamos esperando. Que hay muchas de las cuestiones que planteamos que no se han llevado a cabo. Los vecinos, por ejemplo, hacer referencia, ¿no?, de todas las diferentes enmiendas que presentamos, desde el casco antiguo, que pues allí hay una queja generalizada de todos los vecinos en muchas cuestiones, no solamente iluminación, limpieza, carretera, etcétera, etcétera. Te vas por la zona de la calle Sol, te vas por la zona de la avenida Andalucía. Sí, hicimos una cantidad de enmiendas importantes, siempre pensando en la mejoría de esas infraestructuras, y realmente pues no se ha hecho casi nada. Entiendo, todavía no están terminados, el presupuesto del año 2022 no está finalizado, pero entiendo que eso es lo que vamos a presentar por escrito, ¿no?, que nos digan exactamente, porque las palabras se las lleva el viento. Vamos a hacer una carta, un escrito, donde haga referencia, que nos digan de ese compromiso que se llevó en pleno, que está grabado, y de todo lo que allí se habló, pues lógicamente que nos digan cuál es la ejecución que han hecho durante este 2022. Porque lo que planteamos en el 2022, hay muchas infraestructuras que se tienen que mejorar para toda la población. Entiendo que, como digo, los 2023, a expensa que nos comuniquen exactamente qué gastos se han originado de todo lo que hemos pedido, que se ha hecho realmente, como digo, y a expensas de que nos manden esa contestación por escrito, del escrito que vamos a presentar esta misma semana. Y me he preocupado porque siguen los vecinos, ¿no?, quejándose pues mucha de la falta de infraestructura que están pidiendo. He hecho referencia al casco antiguo, bueno, que allí hay muchísimos vecinos quejándose por el tema de iluminación, que creo que el equipo socialista había vendido, ¿no?, que venía una subvención importante para el tema de la mejora de iluminación, pero no sé dónde está, porque hay que mejorar muchas cuestiones de iluminación en el BRIC. El tema de infraestructura, hay muchas zonas y calles de Ubrique que se tienen que solucionar. Entiendo que este presupuesto del año 2023, digo, es un presupuesto más político, pero que nosotros siempre, porque claro, aquí escuchamos a otro que todo el mundo aquí dice, no, nosotros somos los mejores de la oposición, pero no se trata de ser los mejores de la oposición. Nosotros lo que queremos es que cuando hemos solicitado una cosa, que se haga. Otros temas de interés. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha nombrado a Bartolomé Zapata Pérez pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2023. José Manuel Naranjo, hermano mayor, ha destacado la gran vinculación del pregonero con la hermandad, ya que es integrante de la cuadrilla de costaleros. Bueno, como has dicho tú anteriormente, la elección de pregonero a cargo de que era a cargo de Bartolomé Zapata Pérez. Bueno, decir de esta persona pues que es un miembro de la cuadrilla de costeleros de nuestro padre Jesús Nazareno, una persona que lleva pues muchísimos años llevando sobre su hombro la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, y también ha sido también costelero de Nuestra Señora de los Remedios. Uh-huh. Sí, un hombre que pues que vive la Semana Santa y la fe, pues yo creo que intensamente. Y bueno, la Junta de Gobierno pues propuso varios candidatos a posibles pregoneros. Uh-huh. Bueno, hicimos una votación entre todos los asistentes al cabildo que teníamos convocado. Y bueno, pues salió elegido Bartolomé Zapata, al cual pues el pasado jueves lo citamos allí en la Mira de Jesús y le dimos la sorpresa de que iba a ser pregonero de Semana Santa. Claro. Es decir, que él anteriormente ha sido también pregonero de pues de carnavales, es miembro de la tertulia, era miembro de la tertulia, sí, taurina, y bueno, pues la verdad es que es una persona que se lo comunicamos, como te he dicho anteriormente, el jueves pasado, y al principio se lo tomó un poco así, como todo el mundo, se lo decimos, todo el mundo se lo toma pues con aire de sorpresa, pero la verdad es que después pues ya reaccionó y bueno, pues con la amenaza de que no iba a implicar al barrio de la Junta de Gobierno, pues sí, se lo ha tomado bien, y bueno, yo espero que haya un pregón bastante digno, pues el vivencia dentro de la hermandad pues tiene mil y una, y yo creo que eso pues plasmarlo en un pregón no lo va a ser muy muy difícil. En principio, otras veces, pues lo que hemos hecho pues se lo ha comunicado al interesado y y le hemos dado un tiempo para un margen de tiempo para que bueno pues se lo pueda plantear, y más o menos, porque echarte un jarro de agua fría por lo alto como fue esto, pues te coges así un poco desprevenido, ¿no? Pero bueno, se lo tomó así, como te he dicho anteriormente, un poco de sorpresa, pero después reaccionó y ya como al rato pues nada, pues digo, venga, para adelante, con la ayuda de ustedes, que yo creo que hay gente bastante cualificada dentro de la Junta de Gobierno como para poder echarle un cable, pues con la ayuda de todo, pues él irá plasmando todas sus vivencias. Uh-huh. Y le irá dando forma, y con lo que esté en nuestras manos, pues le echaremos un cable, ¿no? Uh-huh. Sí. Se le dice, bueno, con su incidente de antelación, para que se lo pueda preparar, porque esto no es una cosa, es un huevo que se echa frío, esto tiene un proceso bastante laborioso y bueno, pues para que se lo puedan preparar en condiciones, más o menos siempre pues en estas fechas, finales de septiembre, principios de octubre, pues la acostamos por coger y darle la noticia del pregonero para eso, para que se lo vayan preparando y demás. Yo creo que ahora mismo se estoy viendo por ahí por redes y demás, todas las noticias que hay ahora mismo ya se están presentando todos los pregoneros de toda la Semana Santa de aquí de la zona, de bueno, la zona y de Andalucía, de todo. El trigo de nuestra Señora de la Estrella, pues si no mal lo recuerdo, si me deja que lo mire un momento, yo creo que es el día 15, 16 y 17 de diciembre, sí. Que viernes, jueves, viernes y sábado. El sábado será la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno. Entonces la presentación del pregonero, pues intentaremos hacerlo el viernes anterior, porque si no, claro. Si es con toda la jura de cargo y demás, pues no queremos alargar mucho lo que es la misa y entonces pues lo haremos el día antes, el viernes, que un viernes también no va la fecha, y lo haremos el viernes allí en la ermita de Jesús, haremos la presentación del pregonero. De igual modo, la hermandad tiene previsto celebrar la semana próxima el Cabildo General de Elecciones, proceso en el que va a tener lugar la renovación de la Junta de Gobierno. Yo estaba esperando hasta la última hora para ver si había alguien que quisiera tomar la rienda de la hermandad, porque siempre es bueno que haya gente nueva, diferente, con otra idea, con otra expectativa, pero no había nadie. Bueno, yo, como me quedan 4 años más de para poderme presentar, son 8 consecutivos lo que puede estar un hermano de mayor, me quedan estos 4 años, bueno, pues entonces agotaremos el tiempo que puedo estar, y bueno, pues a ver si ya para dentro de 4 años pues puede haber alguien ya nuevo que venga con ganas y con ganas y con fuerza de seguir para adelante. Para poder celebrar el cabildo de elecciones, pues hay que enviar una documentación, como dices tú antes, al obispado, que bueno, pues es certificado de matrimonio, tanto civil como eclesiástico, y en caso contrario, pues partida de nacimiento, a la gente que esté soltera, partida de nacimiento, y certificado de bautismo de la parroquia, que lo mide la parroquia. Todo eso, pues de todos los miembros de la Junta de Gobierno, hay que mandarlo al obispado, que el obispado, que primero el párroco del lugar, en este caso don Manuel Quero, pues tiene que dar el visto bueno a lo que es toda la Junta de Gobierno, decir que todas las personas que la idoneidad, que todas las personas que se presentan, pues son idóneas para ostentar el cargo de, pues, tanto de o vocales o cualquier cargo dentro de la Junta de Gobierno. Y el obispado, pues una vez que reciba allí todo, que lo recibirá, pues yo espero que mañana o como mucho el miércoles, nos dé el visto bueno, que yo creo que sí, no hay ningún problema. Y la fecha de cabildo que tenemos estipulada pues será el próximo jueves 27 de octubre, es decir, este jueves que viene, no el siguiente, en el salón que tenemos allí al lado de debajo de la biblioteca municipal, y será en horario de 18 horas a 21 a 30 horas de ese jueves, para que bueno, que todo el mundo que quiera ejercer su derecho a voto pues pueda pasar por allí y hacerlo. Como he dicho tú antes, pues para poder hacer para que la votación sea válida, tiene que votar al menos el 25% de lo que es el censo electoral. Teniendo en cuenta que tenemos aproximadamente, no te digo cuántos tenemos, lo tengo aquí, tenemos mil hermanos con derecho a voto, pues de esos 1.000 hermanos pues tendrán que votar pues 250 hermanos que pasar por allí para dejar su voto. Esperemos que, bueno, pues que se pueda alcanzar el quórum para que las elecciones se den como válidas y no tener ya más, ya que la nueva Junta de Gobierno pues pueda empezar a funcionar sin ningún tipo de problema. En esta andadura, bueno, tengo 3 novedades, tengo 3 nuevas incorporaciones. De ellas son dos mujeres que todo el mundo me dice que tengo que meter, que habría que meter en la Junta de Gobierno pues alguna mujer, porque siempre la opinión de la mujer, lo ve desde otro prisma, y bueno, siempre es bueno tener ese punto de vista. Y de hecho, bueno, este año pues llevamos dos mujeres que son, a la vez, son costaleras de la Virgen de los Dolores, y también viene el tema cofrade pues al 100%. La lista, si quieres te la digo, pues de teniente hermano mayor pues irá don Olegario García, secretario don Rogelio Arenas, tesorero Francisco José Román, mayordomo José Manuel Solano Prieto, y ya los vocales pues serán José Antonio Angulo Franco, doña Edurne Mora López, don Manuel Gómez Toro, don José María Carrasco Chacón, don Francisco Ordóñez Domínguez, doña Carmen Ordóñez Roja, don Sebastián Zapata Rodríguez, don Juan Alfredo Poley Garrido y don Manuel Cabeza Román. Total, conmigo somos 14. Por otro lado, el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa anuncia la celebración en nuestra localidad de dos actividades. A través de la cuarta edición del Aula de Flamenco para Niños y Jóvenes, llevarán hasta el Colegio Ramón Crosa la representación del espectáculo Los Colores del Flamenco. La iniciativa está dirigida al alumnado del centro y tendrá lugar este viernes a las 10 de la mañana. Se trata de una actividad patrocinada por la Fundación Provincial de Cultura. Y por otro lado, a través del Circuito Andaluz de Peñas Flamenco, el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa organiza para este sábado la actuación de la cantante y bailadora cordobesa Mari Carmen Pérez, Niña de Espejo, acompañada al cante por Juan el Juana, David Leiva a la guitarra y Daniel Mabue a la percusión. Dará comienzo a las 7 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, con entrada libre con invitación hasta completar el aforo. Asimismo, la Agrupación Fotográfica Ubriqueña ha convocado para este jueves la celebración de un taller gratuito y presencial centrado en la fotografía digital en blanco y negro. Será impartido por María Luisa Amaya Montero, integrante del Club Fotográfico 76 de Puerto Real. El taller dará comienzo a las 6 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Salvador Romero, integrante de AFUBRIQUE, ha animado a las personas aficionadas a la fotografía a participar. Curso será impartido por María Luisa Maya Montero, que es una magnífica tratadora del blanco y negro de la provincia de Cádiz. Yo creo que está entre las mejores profesoras del tratamiento en blanco y negro en digital. Ella ha estado trabajando, estuvo trabajando aquí durante, no sé exactamente, si un año o dos, y la verdad es que tiene un gran aprecio por nuestro pueblo. Ella ha dado a lo largo de su vida, experiencia fotográfica, ha dado bastantes cursos en blanco y negro en lo que es la provincia de Cádiz. De hecho, hay alguna alumna muy destacada que trabaja el blanco y negro excepcionalmente. Precisamente ha sido alumna de María Luisa, o sea que la verdad es que yo creo que está entre las mejores de la provincia de Cádiz, por eso la traemos a Ubrique. Tengo que decir que la provincia de Cádiz es la provincia con más agrupaciones fotográficas de toda España, ¿no? María Luisa pertenece al Club 76, club que fundó Juan Rivera Gómez allá por los años 70 y mucho. Juan Rivera fue el impulsor de la federación, ya fallecido desgraciadamente, fue el impulsor de la Federación Andaluza de Fotografía, que hoy que partió en el año 83 y todavía persiste en nuestro día. De hecho, María Luisa es vocal de dicha federación fotográfica. Somos unos protegidos de una manera bastante destacable, porque tenemos varias exposiciones ahora previstas para... estamos esperando que nos otorguen las salas de exposiciones para elegir a través de Julio Sevillano, que es el delegado de la Nacional de las Exposiciones Nacionales de Fotografía, para que nos otorguen las fechas de las posibles fechas en que nos van a dar las salas de exposiciones para pedir varias exposiciones que podemos elegir entre las mejores de España, vamos. Algún curso, alguna iniciativa con idea de que los socios estemos en continua evolución, en continuo aprendizaje. Esa es nuestra intención y de eso lo estamos haciendo. Incluso en la época donde estuvimos en el COVID, estaba el COVID, que estuvimos no sé qué tiempo encerrados, pues dimos, pues parece que fueron sobre 48 cursos por internet, ¿no? Es decir, que estábamos en nuestra casa encerrados porque no podíamos salir y estábamos aprendiendo fotografía. Gracias a dos amigos de Jerez, como es Manolo Puerto y Miguel Pampillón Muñoz, que en sus tiempos fueron grandes fotógrafos y que ya jubilados pues nos dieron esos cursos gratuitamente. Sí. El último curso lo hemos hecho absolutamente libre, ¿no?, para que todo el aficionado de Ubrique que quiera asistir a él pueda hacerlo y de esa forma dar a conocer un poco la agrupación fotográfica ubriqueña. Y la verdad es que la labor que se está haciendo creo que es bastante importante, porque el mejoramiento personal de cada uno de los fotógrafos es bastante importante. Es decir, cuando cogimos la agrupación hace ya más de un par de años o tres, la verdad que la fotografía estaba en unos niveles relativamente bajos, y ahora mismo ya podemos afirmar que la fotografía en Ubrique se encuentra en un nivel bastante, bastante apreciable. Con esta cuestión despedimos esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.